Bueno, preguntarte cómo andás, como hacemos habitualmente, creo que no hace falta que te lo pregunte, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el desenlace? ¿Qué pasó, Gustavo, en estas horas? Nada, a las 10:30 de la mañana me hablaron de mi club, o sea, me llamaron, bueno, y me informaron que me desafectaron del equipo, o sea, tipo 11 de la mañana subí al club, me lo informaron y bueno, Imagino que la noticia, obviamente, te habrá sorprendido por un lado, pero uno conociendo cómo es la vida interna de Atenas, como la conocés vos, tanto así sorprender no te sorprendió, ¿o sí? No, la verdad que no. Nosotros tuvimos el equipo completo recién el segundo partido de la segunda fase, de los cuales jugamos 5 partidos y ganamos 3. Y el último partido jugamos mal y uno conoce el lugar y después del juego, bueno, uno imaginaba que podía pasar lo que pasó. Está más que claro, por lo menos para mí, que el tema de las lesiones, los cambios extranjeros, lo que le sucedió a Diego Logripo, no son excusas, porque nunca tuviste el equipo completo como para poder trabajar y poder desarrollar lo que vos querías, que en algún momento lo conseguiste la temporada pasada, que terminaron jugando de igual a igual un playoff definitivo. Frente a Quimsa. Digo, ¿sentís como que es injusto? ¿Sentís como que no es lo que corresponde? ¿O tenés la sensación de que tiene que ver con otras cuestiones? No, el sentimiento de dolor, de amargura, de tristeza por no poder haber repetido lo que se hizo la temporada anterior, por no haber tenido nunca el equipo, porque independientemente de que estos últimos 5 partidos jugamos con el equipo completo, el equipo todavía da muchas ventajas físicas porque más del 50% del plantel no está en su plenitud física, ¿viste? O sea, la verdad que dolido, que molesto por no poder haber conseguido lo que se pretendía como equipo, ¿no? Pero bueno, también me parece que independientemente de lo que pasó esta temporada, de hecho se lo decía yo a Felo recién cuando hablábamos, apenas en las últimas 5 temporadas cambió con el entrenador que va a venir 10 entrenadores, o sea, me parece que es un único en toda la liga. O sea, yo tengo mi responsabilidad de ser que apenas a partir de hoy le vaya muy bien, porque realmente mi casa, mi club, están mis amigos, pero hay algo para analizar, ¿no? O sea, 10 entrenadores en 5 temporadas, y en las 5 temporadas la mejor campaña en cuanto a partidos ganados y a posición fue la anterior, que fue un quinto puesto, que en Atenas un quinto puesto no es un buen puesto. Así que eso me parece que es un poquito más profundo lo general que lo particular de esta temporada. A ver, hace mucho tiempo acá Roberto Gavini dijo algo que acerca de su salida de Atenas de Córdoba. Y tomando tus últimas palabras con el tema de que es más profundo el tema que una campaña regular, mala o mejor, te lo voy a preguntar. ¿Tiene que ver con lo que en aquel momento manifestó Roberto Gavini, que es muy difícil estar en un equipo que tiene a Bruno Lavaque? Mira, todo lo que yo he vivido y pasado este año en Atenas me lo voy a guardar para mí. A mí es una diferencia que mi club es. Yo tengo un análisis de la situación, me lo voy a guardar para mí. Y te vuelvo a referir. Les voy a decir que Atenas le en cuenta que no está para. A ver, espera, zurdo, espera porque vamos a tratar de mejorar el contacto porque se entrecorta un poquitito o quédate quieto, estás caminando, te estás moviendo. A ver, trata de, a ver si podemos ubicar. A ver ahí, háblanos. No, espera. Vamos a volver a llamar. Vamos a volver a llamar porque se entrecorta mucho. Ahí ya sale Matías y se entrecorta mucho. Dale, espera. Estamos hablando con el zurdo Gustavo Mirabet. Y nos estaba contando, porque hay muchos rumores, muchas cuestiones, y esto no tiene que ver con que sea así, ¿no? Y por eso queríamos que nos cuente. Muchas personas nos habían allegado, Atenas de Córdoba nos habían contado algunas cuestiones que por ahí uno no está tan al tanto, y entonces quiere preguntarle al involucrado, precisamente a Gustavo Mirabet, que es el entrenador saliente de este equipo de Atenas de Córdoba. Uno tiene una visión particular de las cosas, al no compartir el día a día con el equipo, y entonces por eso la pregunta, ¿no? Se entrecortó, zurdo, después de que yo te hacía la pregunta. Me decías que te lo guardabas para vos, y a partir de ahí se empezó a entrecortar. Así que te pido, por favor, que repitas lo que nos estabas contando. No, el año de temporada, de diciembre del año pasado a la fecha, uno, como cualquier equipo, sucede un montón de cosas. Algunas situaciones las vive de otra manera, teniendo en cuenta que es su club. Pero bueno, quiero partir de ahora con el entrenador nuevo, entre su rumbo a ganar. No, se entrecorta. Vamos a hacer un último intento, Mati. Vamos a hacer un último intento, a ver si podemos recuperar el contacto con el zurdo Mirabet. Una pena que no nos ayude la tecnología en este caso para poder comunicarnos y poder hablar con el entrenador, ¿no? Más allá de que uno decía, conoce al jugador, conoce a la persona, conoce a Bruno. Bueno, algunos rumores que nos habían llegado acerca de que había habido una especie de pelea con el base, y por eso uno quería preguntarle y quería saber si había sido producto de eso la salida del zurdo o tenía que ver con otras situaciones. Lo cierto es que, repetimos, estaba todo acordado como para que Sánchez vaya. Atenas lo esperaba, me corrijo ahí. Tenía una buena proposición, pero Sánchez prefirió no tomar en este momento esa responsabilidad porque cree que es urgente, que hay que meter mano en el equipo, y entonces por eso no se podía hacer cargo. El indicado es Carlos Romano para reemplazar a Gustavo Mirabet. A ver ahora, zurdo. Hola, sí, Fabián. Ahí estamos bien. Bueno, volvé a la respuesta, por favor. No, que nada, que a partir de hoy mi deseo para con Atenas es que le vaya bien, que el equipo empiece a ganar, ojalá con el nuevo entrenador Atenas encuentre su rumbo, empiece a ganar, ese es mi deseo como hincha del club, ¿no? Un poco eso, a pesar de que uno está dolido, triste, porque quería salir con el equipo, entendía que a lo mejor con un poquito más de tiempo las cosas iban a mejorar, pero bueno, no sucedió así, y deseándole lo mejor al club. Y en el medio de tantos rumores y tantas conversaciones y de tantas posibilidades y que uno se corte, ¿cómo es el día a día en Atenas? También para que la gente lo entienda, porque si no, no suena lógico. Que yo decida el corte del entrenador sabiendo que había dos o tres jugadores que estaban también con un pie afuera, que uno resistió y se quiso quedar, así imagino que también debe ser muy difícil poder hacer el trabajo. Sí, la verdad que pasa que Atenas no me parece que no estaba acostumbrado a tener una situación límite como la que tuvo esta temporada. Yo no he sido parte de todo lo que todo lo que hubo como rumor. O sea, yo hacía mi trabajo, iba al día a día, trataba de que el equipo y los jugadores estén de la mejor forma posible, y todo lo que salió o no salió, o se dijo o no se dijo por los medios, yo no he sido parte. O sea, yo lo único que he hecho en estos meses es trabajar con el equipo y tratar de que el equipo gane. Claro, pero no, esos jugadores zurdos son los que dirigías vos, y a los que el entorno de Atenas le decía, está cortado, no jugás más, buscate club. De hecho, hay alguno que hasta recibió oferta de otros equipos. A eso hago la referencia. Que vos no seas parte, es lógico, vos trabajabas. Es más, lo dijiste la semana pasada acá. Antes del partido frente a Bahía, ibas caminando por ahí por la Avenida Colón para el hotel, saliendo del entrenamiento. Y dijiste, no, yo voy a trabajar con este equipo. Vamos a hacer todo lo posible para mejorar. Ahora tenemos el equipo completo. Pero en el medio también, independientemente de lo que contás, imagino que no debe ser sencillo trabajar, sabiendo que el entorno de Atenas le comunica a un jugador que lo van a cortar. No, no es fácil. No es fácil, creo que el entrenador se ve debilitado en la toma de decisiones dentro y fuera de la cancha ante situaciones así, pero es lo que tocó, y yo tenía que tomar una decisión de cómo manejar esa situación en base a lo que pasaba, y la decisión que tomé era trabajar con el equipo, y eso fue lo que hice. Zurdo, ¿estás molesto o dolido con alguien en particular? Conmigo, porque yo siento que echarle la culpa a otro de lo que ha pasado con el equipo. No echarle la culpa, pero a veces, viste, hay situaciones en las que por ahí uno se siente más protegido, menos protegido, más acompañado, menos acompañado. Sí, hasta en el mismo armado del equipo, tal vez, claro. Coincidías en que permanezca una ficha y no otra, y la dirigencia quiso que ese jugador se quede, no sé. Sí, todo eso, todo lo que ustedes enumeran pasó, o sea, pero por eso te digo que si yo siento alguna culpa para con alguien es conmigo, porque por ahí uno no tendría que haber permitido toma de decisiones en el armado del plantel cuando uno no estaba de acuerdo, ¿no? Claro. Pero entonces eso es responsabilidad mía, yo no le puedo echar la culpa al pensamiento o a lo que quería la dirigencia, que me parece que lo hacía de forma noble a lo que quería o lo que decía. Ellos creían que eso era lo mejor, y uno por ahí pensaba otra cosa, y no tuve la firme decisión de hacer que eso no pase. Así que por eso te vuelvo a repetir, si hay alguna responsabilidad en esa situación es mía. Y además imagino que debe ser muy difícil para vos dejar el equipo, dejar Atenas, porque vos tenés un fuerte vínculo con la familia Lavaque, ¿no? No es de ahora, o no es que vos arrancaste con ellos. Hablo de Bruno, hablo de Felipe, hablo de Gillo, de Joaquín, de la familia, porque bueno, es como que vos te criaste y pasaste tu infancia también junto a Bruno, están en veteranos, se juntan a jugar. Me imagino que para vos también es complicado el tema, ¿no? Sí, tal cual. El vínculo es de toda la vida, ¿no? O sea, yo me he criado en el club y en la casa de los Lava, que no, soy amigo de los cuatro hijos, y esta mañana cuando Felo me decía la situación de que yo no seguía en el equipo, él lo decía con una angustia que es entendible por el vínculo que nos une, pero esto es deporte profesional, claro. Yo siempre le dije que cuando había que tomar decisiones, el vínculo personal iba aparte, y me parece que está bien. O sea, me parece que a pesar de que nos une un vínculo de toda la vida con por haber estado dentro de un mismo club, hasta en su casa, ellos en la mía, claro, toda la vida, no determina que ellos no puedan tomar decisiones. Por eso duele más porque claro, es tu club, vos sos hincha, pero no deja de ser una situación de deporte profesional, ¿no? Por eso mi pregunta apuntó a lo de Bruno, porque sé de tu vínculo con Bruno, y como eran tantos los rumores, está bien que vos lo aclares, porque para sacar y salir un poco de esa situación, ¿se entiende, no? Sí, está claro, Bruno, yo cuando agarré el equipo, y antes de agarrar el equipo y ahora que no estoy más en el equipo, dije que en estos últimos años Atenas, Bruno Lavaque, y sigo pensando lo mismo, o sea. Y mi vínculo con Bruno va a seguir siendo el mismo si él lo desea. Perfecto. Estaba viendo un WhatsApp recién que él me mandó, no lo alcancé a leer, pero seguramente nuestro vínculo personal no va a cambiar. Después a uno le queda, podríamos haber trabajado mejor juntos, peor, de la misma forma, mejor, ya es tema pasado, pero mi vínculo personal con él y con toda su familia no va a cambiar. ¿El motivo del del despido, del corte, cuál fue, Zurdo? Cuando hablaste, en el marco de esta charla profesional que vos decís que tuviste con Felo, porque evidentemente si mezclan lo sentimental se pierde el rumbo, de eso no hay ninguna duda, te lo preguntaba recién el gallego, pero ¿cuál fue el motivo del corte? La charla fue muy cortita, o sea, ellos me citaron al club, fui al club, me dijeron que estaba desafectado el plantel, yo no pedí motivos, o sea, de hecho, por lo que uno ya leía en los medios, lo presagiaba, pero en todo momento yo traté, en la charla que tuvimos, que fue de suma intimidad, que estaba Gillo Lava, que estaba el Felo, Eduardo Álvarez y Ricardo Barfini, no entrar en detalles de la situación, porque yo siempre digo lo mismo, cuando a vos te contratan, uno no pregunta por qué te contratan, y cuando te despiden tampoco tenés que preguntar por qué, así que yo en todo momento traté de que la charla sea corta, de que el vínculo quede bien, porque más allá de entrenadores, dirigentes, somos personas, así que hice que sea corto en base a lo que decía, y así fue. O sea que ni pedí que me den los motivos por lo cual había sucedido el despido. Y la última, Zurdo, también nos serviría tu respuesta, si es que la podés dar, como para aclarar el panorama, porque detrás de el rumor de que tal vez vos podías dejar de ser el entrenador de Atenas y que viene dando vueltas ya desde hace tiempo, al menos en los últimos partidos el rumor estaba, también está en la situación de Torres. ¿En algún momento vos tuviste algún problema? ¿En algún momento vos pediste que se lo corte del plantel a Juan Manuel Torres? Esta temporada no, yo lo que no quería era renovar el contrato finalizada la temporada anterior. Él, la dirigencia tomó la decisión de renovarle por 2 temporadas, algo que yo no estaba de acuerdo, pero lo acepté. Entonces por eso te decía que la responsabilidad es mía, porque cuando uno acepta lo que no está de acuerdo, después lo que ocurra a futuro es responsabilidad de uno. Pero no, esta temporada no. Juan Manuel, la verdad que es un buen chico, que entrenando es muy profesional, que intenta, acierta, desacierta, como acierta y desacierta cualquier jugador, cualquier entrenador, o cualquiera de los que estamos en el medio, pero nada personal y nada raro que haya ocurrido esta temporada. Zurdo, nada, lo mejor para vos, que puedas encontrar rápidamente trabajo. Gracias por la onda siempre, gracias por dar la cara en un momento como este, que no debe ser tampoco muy sencillo para vos, ni muy agradable, y por la buena onda que tenés con nosotros. No, gracias a ustedes, Fabián, y bueno, me quiero ir de la nota diciendo que algo que repetí en algunos momentos de la nota, ¿no? Y es lo mismo que dije el día que Atenas me contrató. Atenas es mi casa, es mi club, y les deseo lo mejor, y ojalá que lo que venga futuro sea lo mejor para el club. Abrazo enorme, buen año el que viene. Abrazo. Chau, chau. Dale, abrazo, felices fiestas. Chau, chau. Bueno, Gustavo Mirabet, hablando con nosotros acerca de esta salida. Nada, uno tiene que preguntar y tiene que indagar de acuerdo a la información que tiene. Por ahí alguna es más simpática que otra, eso está claro. Pero para eso está el protagonista, para decir, con esta persona no pasó nada, soy íntimo de la familia, no tengo ningún problema, por ahí no se trabajó de la mejor manera, pero eso no va a afectar la relación personal. Y decir, sí, no lo quise cortar a Torres yo en esta temporada, lo que no quería era que el jugador esté, y como yo me hice cargo y acepté lo que me propuso Felipe Lavaque, o lo que me indicó Felipe Lavaque, no tengo derecho a pataleo. Estaba sí, no, más o menos cantada la salida de Mirabet. No es el caso de Torres el único. No, ya sé que no. En cuanto a los pedidos de Mirabet en el armado. No, no, no. Pero también lo reconoce como un error. Exactamente. Vamos a la pausa. Hablaremos del Super 4. ¿Trataremos de hablar con el señor Pete Mikkel? Vamos a intentar. ¿Eh?